Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Muy buenas tardes, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Encantado con la película que vamos a analizar. Así es. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y con Diego Salazar. Y por último están también conmigo su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Conducta, con guión y dirección de Ernesto Daranas. ¿Y quién es Ernesto Daranas? Nació en La Habana en 1961 y se graduó de licenciado en Pedagogía y Geografía en 1983. Trabajó en radio y escribió en una variedad de géneros hasta que pasó a la televisión, donde ha sido guionista para cuentos y teleplays. En 2004 escribió el guión y codirigió el documental Los Últimos Gaiteiros de La Habana, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, uno de los más importantes del mundo hispano. El mismo año escribió y dirigió el telefilme La Vida en Rosa, que cosechó una variedad de premios y se ha convertido en una obra de culto dentro del audiovisual cubano. A través de su obra, Daranas explora los problemas de la sociedad habanera, como la prostitución, la pobreza, la ausencia de los padres, etc. Conozcamos entonces la anécdota de la película. Chala tiene 11 años. Vive solo con su madre adicta y estrena perros de pelea para buscar un sustento económico. Este entorno de violencia a veces sale a relucir en la escuela. Carmela es su maestra de sexto grado y el muchacho siente un gran respeto por ella. Pero cuando Carmela enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, una nueva profesora, incapaz de manejar el carácter de Chala, lo traslada a una escuela de conducta. A su regreso, Carmela se opone a esta medida y a otras transformaciones ocurridas en su clase. La relación entre la veterana maestra y el niño se hace cada vez más fuerte, pero este compromiso pondrá en riesgo la permanencia de ambos en la escuela. Esta es la sinopsis de la película. Para todos aquellos que quieran hacer contacto con nuestro amigo Gerardo, en los estudios pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Es así. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo un capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro amigo Gerardo, que ya está a punto de salir. Lo que faltan son horas para que salga este libro de la editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Profesor, hoy analizamos una película de un director que ya analizamos anteriormente. El martes pasado analizamos otra de sus películas. En este caso, Conducta es la más reciente obra suya. La más reciente, la otra es la ópera prima. Así es. Él, Ernesto Daranas, que va a ser invitado a la Semana de Cine Cubano, que comienza el 23 de este mes hasta el 27, es el invitado central del evento. Va a estar con nosotros y la población va a tener la oportunidad de partir con él y conocer sus opiniones en relación con su obra y con lo que él se plantea hacer. Sí, esa es la idea, y como bien tú dijiste, el 24, o sea, en el marco de la jornada de cine cubano, el 24 se va a hacer el lanzamiento de pasado mañana. Ajá, exactamente. Se va a hacer el lanzamiento de mi libro, Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado. Estoy muy contento con la edición y con la repercusión que ya está teniendo, porque subí la portada a mi página y ya tengo, apenas si lo he hecho, y tengo 40 y tantos visitantes ya preguntándome que cómo es, que cómo lo pueden adquirir y demás. Todavía eso no se sabe. porque se va a hacer el lanzamiento, pero la distribución yo no sé cómo va a ser, que estará al día, estarán todos los oyentes a partir de este programa. Ya. Bien, la mesa está servida para su análisis, profesor. El micrófono es todo suyo y conducta es el centro de la conversación ahora. Bueno, yo voy a hacer algo que no me gusta hacer en el programa, que es, pero es que es muy significativo. Aquí tengo varias opiniones de varias personalidades de la cultura cubana que es muy interesante, referida a esta película. Y quisiera, para que los radioescuchas tengan una idea de cómo se ha asumido esta película en Cuba, quiero leer estas opiniones. Dice así: con su segundo largometraje, Ernesto de Arana confirma no solo el pleno dominio de la narración cinematográfica, sino su penetrante sensibilidad para abordar los espacios más complejos de nuestra realidad. En momentos en que los cineastas cubanos estamos enfrascados en proponer profundas transformaciones en nuestro sistema de producción y exhibición, Conducta es el más auténtico ejemplo de cómo el audiovisual cubano incide, dinamiza, expresa y enriquece, como corresponde al discurso del arte, el pensamiento y el espíritu de nuestra nación. Eso lo dijo Fernando Pérez, que hoy por hoy es el cineasta vivo más importante de Cuba. Otra opinión: un filme conmovedor que escapa a los clichés al uso en nuestro cine, realizado con el tino y la ternura de los clásicos, con unas ganas inmensas de que en él, quizás con la misma honestidad del filme, nos adentremos para tratar de ser mejores ciudadanos y seres humanos. Eso lo dijo Gerardo Fulleda de León, uno de los más importantes dramaturgos del país. Dice otra opinión final: desde Fresa y Chocolate no alcanzaba una película cubana tal impacto. No hablo solo del sabio público que llena la sala, como en aquella película hace 20 años, los diversos públicos descubren una mirada descarnada de la realidad social que se hace desde el arte. Esa noción es ni más ni menos para mí lo esencial que nos ofrece Ernesto de Arana y que nos regala Conducta, porque aún atreviéndose con el melodrama en todos y cada uno de los conflictos abordados, no concede nada. A través de sus actores nos obliga a pensar, a reflexionar, a volver la cabeza en torno a hacer miles de preguntas. Que un filme cubano en este momento consiga ese entretenimiento, me parece una felicidad. Rebeca Chávez, una documentalista, cineasta en sentido general, importante del país. Esas son las opiniones. Yo quería nada más que comentar, Rebeca habla aquí de melodrama, esto no tiene nada que ver con el melodrama. Uh-huh. O sea, a veces los espectadores, hasta los especialistas como ella, que es una cineasta, se confunden con esto. Es en buena lid una comedia. Lo que ha hecho Arana es una comedia. Lo que pasa que a veces se confunde el espectador o a los mismos especialistas, porque no ven que es para la gran risa, al contrario, es un tema serio, pero hay un elemento que le da la condición de hay una aberración, una compulsión, un vicio, en este caso un dogmatismo de los funcionarios del Ministerio de Educación, que piensan que ese niño descarriado debe ir a una escuela especial para él. Y esta maestra se opone. Y al final esa funcionaria recibe una lección de ética, recibe una lección de cómo debe ser un maestro. O sea, ese elemento le da la condición de comedia. Uh-huh. Que no me canso de decirle que la comedia no es para la gran risa. Claro. La comedia basta con que tenga ese ingrediente de que le dé una lección. Y muchas veces ni siquiera le está dando la lección a otro personaje, sino se lo da al público. Uh-huh. Y esta película hace eso, o sea, nos da una gran lección de ética. Eso es lo que quería señalar del comentario de Rebeca Chávez, pero quería señalar estas dos opiniones. Ha habido muchas más importantes opiniones, y no solamente de cineastas, sino la reacción de la propia población, cómo masivamente fue a ver la película, pero además las reacciones que ha tenido, y además de eso los premios que ya está cosechando fuera del país. Bien, hagamos una pausa. para escuchar música de la película, precisamente por los compositores, bueno, Leiva y Magda Rosa Galván. No pierdas la fe. Estamos de regreso en Punto de Giro, hoy analizando la película Conducta. Es todo un éxito de la cinematografía cubana actual. Y le cedo entonces la palabra a nuestro amigo Gerardo Fernández García para que continúe con su análisis. Bueno, decía la semana pasada, y quiero repetirlo hoy, por si acaso hay algún oyente que no nos oyó la semana pasada, que ha habido mucho prejuicio con esta estructura que precisamente utiliza Darana para narrarnos su película, o sea, la estructura clásica aristotélica, porque siempre el desconocimiento, a veces posiciones que son más políticas que artísticas, nos da a que llevarnos a tratar de rechazar al cine comercial. No quiero hacer nada que se parezca al cine comercial, y en ese rechazo rechazan también una estructura que no tiene nada que ver con eso, que viene de los clásicos griegos y que está mucho más que probada de su efectividad. No es una, ¿cómo decirte?, una película, una estructura abierta. Ya sabemos que es combinatoria, ya sabemos que va a haber un final, ya sabemos que alguien va a ganar y alguien va a perder, sabemos todo eso, es determinista, eso lo sabemos. Pero no quiere decir, y estas dos películas que hemos analizado la semana pasada y esta semana, y muchas otras más, demuestran que la estructura clásica aristotélica es un vehículo muy natural para llegar, para comunicarse con el público en sentido general. El gran público, para los distintos niveles de que pueda haber de apreciación en los espectadores. Darana viene a demostrar con esta película y con la otra también, o sea, con Los Dioses Rotos y con Conducta, que la estructura clásica aristotélica no tiene nada que ver con el cine comercial, aun cuando el cine comercial no utiliza otra estructura que no sea esta. Claro. Pero se debe a otros factores, a otras fórmulas, y no a la estructura. Yo me canso, yo con los alumnos hago mucho hincapié en eso, porque ese rechazo, que repito, es más político que artístico, hace daño, le ha hecho mucho daño al cine de los países subdesarrollados, de los países latinoamericanos. No, yo no me quiero parecer a Hollywood, no, yo no me quiero parecer al cine comercial. Y entonces hacen algo que no es nada, que claro. Después que hay que utilizarla bien, como está utilizada en estas dos películas, que no le sobra nada, que no le falta nada, que expresa, que hay riqueza, que hay estética, que hay un contenido humano que nos hace mejor en gran sentido de la palabra. O sea, ha hecho, Darana viene a demostrar también, no solamente él, desde luego, muchos otros lo han demostrado, desde los clásicos, Shakespeare y todos los grandes dramaturgos han demostrado que la estructura clásica es importante y que es una forma natural de comunicarse con el espectador. Hagamos ahora una pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy se estudia en este programa el film Conducta, con guión y dirección de Ernesto Daranas, invitado especial del ciclo de cine cubano de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los próximos días. Ya, de hecho, el evento 20, comienza... El 23, mañana. Oh, mañana comienza el evento. Y nada mejor que comenzar, o sea, anteponernos nosotros a este evento con la película Conducta, que ha causado gran expectativa en la población cubana desde que se lanzó el primer tráiler de la película. Así es. Llegó la película y tuvo una reacción favorable en todos los sentidos y a nivel internacional también. Hay que decir también que a ti se te ha ocurrido traer a Daranas acá para hacer un programa especial con él, o sea, prometemos. Sería muy bueno tenerlo aquí. Que lo vamos a traer y lo vamos a entrevistar aquí para que todos nuestros oyentes lo escuchen cuáles son sus postulados estéticos, ideológicos, de toda índole. Bueno, hablemos entonces, demostremos ahora en esta parte que siempre es el análisis propiamente de la película, que se trata de una estructura clásica aristotélica, y veamos qué combinación de géneros utilizó Darana para el buen logro de esta historia. Primero, como bien tú decías en la sinopsis, hay un errorcito en la sinopsis, porque no es exactamente la maestra la que manda al chico hacia la escuela especial, porque el chico es conflictivo, tiene una madre drogadicta, él tiene valores, porque a pesar de todo eso, él es un poco indebidamente el sostén de su casa. Claro. De lo que se podría llamar de su familia. Él no sabe quién es su padre, es una de las acciones dramáticas que se desarrolla dentro de la película, y él haciendo pelear, criando perros para peleas y criando palomas para vender y demás, él lleva algún dinero a su casa, pero su madre es una drogadicta, siempre está borracha, siempre está drogada y tiene una relación muy difícil con la madre. Pero el chico tiene valores, o sea, él sabe que tiene una responsabilidad, y él indebidamente, porque no debe estar haciendo lo que hace, pero lo hace con la finalidad de cooperar a su casa. Él es un personaje muy lindo y además está muy bien interpretado, que ese es otro de los valores de Darana, que trabaja muy bien con los actores. En este caso, no solamente con actores profesionales, tiene una serie de niños que lo ha hecho trabajar muy bien, muy bien. Uno habla del valor del niño como actor, pero primero que fue una selección, o sea, ya en la selección está el talento de Darana de saber quién es el que puede darlo y quién no puede darlo, y después el trabajo propiamente con el niño trabaja con una naturalidad que parece que no está actuando. tiene esa cosa seria, viril del niño, ¿no? En todo momento respira eso uno a través de él y de su responsabilidad como eso, pero es un niño y comete travesuras. Hay una cosa muy simpática que dice, sale y fuera hay un letrero, fuera del aula hay un letrero que tiene determinadas letras, y él le quita determinadas letras a ese letrero y dice sexo, y entonces eso es fuera. Son maldades de niño que todos hemos hecho, pero claro, que él ya está significado como un niño travieso, como un niño difícil, y entonces viene una especialista del Ministerio de Educación, y cuando le plantean las dificultades con el niño, ella es la que decide que hay que llevarlo a una escuela especial. Es con ella, los bandos en pugna están, la directora se deja hacer, la directora de la escuela deja hacer porque, bueno, viene la gente de arriba, una funcionaria por arriba, y entonces la funcionaria es la que dice que hay que llevarlo a una escuela especial, y ella cede, ella está en el medio y ella cede ahí. La que se opone a eso es la maestra, y esa es la acción base que va de principio a fin, y ella logra al final que el niño no se pero hay otra acción donde quieren retirarla a ella, quieren que ella ya pase a retiro, y ella al final no renuncia, dice: a mí tienen que botarme de aquí, yo es su vida, el magisterio es su vida. Entonces es un ejemplo bellísimo de dedicación a de una vocación, ya no digo ni siquiera en el plano del maestro, sino de sentir una vocación y dedicar toda su vida, que sea la razón de vivir, que sea esa. Y ella tiene ese personaje, la profesora, la maestra, tiene esa vocación, y todos aprenden de ella, todos aprenden de ella. Hay comentarios por ahí de maestro, porque yo quise citar nada más que tres intelectuales importantes en el país que valoran no solamente la parte, digamos, humana, sino también la parte artística de la película. Pero hay opiniones de maestros que dicen: nos has dado una lección. Todo el mundo habla, incluso hasta una maestra extranjera, o sea, quiere decir no cubana, y que dice: no a los cubanos, nos da una lección a todos. O sea, la película da eso. No se trata de que el arte tenga que dar soluciones, esta película tampoco lo da. Esta película lo que hace es exponernos toda una serie de situaciones sin edulcoraciones. Ahí no hay nada que está embellecido para gustarle al público, no, al contrario, es una Habana que está como en decadencia, es una Habana que está que donde quiera, y él está enfocando eso con el tema que tiene. El tema habla de un deterioro en la ética, y habla de un deterioro en lo físico también, y eso está muy bien reflejado en la no hay concesiones. No, todavía en la película anterior que vimos había como una búsqueda de una estética que es muy habanera. O sea, ahí tú recordarás que en Los Dioses Rotos hay una escena cuando ellos están haciendo el amor que detrás es un cuartucho de mala muerte, pero detrás tiene un medio punto en vitral bellísimo. Entonces se ve que había una intención de buscar una estética de la precariedad, pero una estética. Y aquí no hay esa búsqueda. Hay una búsqueda sí estética, pero de sacarle belleza a lo no bello, a la cruda realidad, y se la ha sacado Arana magistralmente. Yo digo, hay muchas virtudes. Tú hablabas también de, señalabas, anunciabas ahí lo de Galván y mi amigo ¿cómo se llama él? El músico, lo acabas de mencionar, a Leiva, que yo trabajé con Leiva en una película mía. Leiva fue el que hizo la música, todavía no estaba casado con la Galván, pero él hizo la música, es un gran músico, ha hecho mucha música para el cine y la televisión cubana, y es muy destacado. Es todo, es la fotografía también, esto mismo que te estaba hablando, cómo dieron con la estética propia de la película, no una estética de belleza, de buscar lugares bellos de La Habana ni nada de eso. No se trata de eso, el tema no daba para eso. Son gente que tienen una precariedad en su vida extraordinaria, y eso lo lleva, y a pesar de eso son luchadores por sobrevivir, ¿no? Entonces la película está hecha, hay que decir que Darana siempre ha tenido, lo vamos a conocer aquí, van a conocerlo ustedes, los oyentes, es un hombre de una gran honestidad y una gran valentía. siempre lo ha sido. Y muy sencillo, con una sencillez extraordinaria. Yo conocí a su padre, que era un gran hacedor de los medios, tanto de radio como de televisión, y es una familia ejemplar. Él también ha seguido la misma. Tú lo ves a él y me parece que estoy viendo a su padre. Pero además de eso ha seguido, porque ahora yo fui profesor del el hijo de Darana, y es también la misma. Eso, dice, parece que están cortados por la misma tijera, porque y es la educación, ¿no? Es la forma de manifestarse en la vida con una sensibilidad extraordinaria y con una... Yo recuerdo que una vez estábamos viendo un teleplay de Darana y yo no sabía que era de Darana, y entonces yo me lancé a criticar aquello y se quedó así. Yo me quedé con una pena, porque no es que yo no estaba diciendo honestamente lo que pensaba. Yo le pensaba, nosotros, tanto él como yo, salimos de la radio, y entonces la radio nos da una forma de dialogar, una forma, claro, de hacer. Y entonces cuando pasamos a un medio que su soporte central no es la voz, la el sonido, la palabra, sino es la fotografía, hay que evitar esas cosas que todo lo quieres dar en la palabra. Claro. Entonces, y ahí había ese, en ese teleplay había esa cosa que se narraba mucho desde el punto de vista del diálogo, y yo señalé eso, pero me dio una pena enorme porque después no sabía dónde ponerte. Pero también tengo otra anécdota que pasó. Yo estaba, recuerdo que en casa de mi madre, yo voy a visitarla y ella tenía un radio así al lado de la cama, y yo pongo el radio, pero medio que me quedo dormido, y ella tenía puesto en una emisora de donde pasaban muchas radionovelas, y yo pongo, se me quedó así, y medio embelesado así, digo, ay, qué bien me quedó ese diálogo, y no era mío, era de Darana. Era de Darana. Yo siempre se lo digo a él, porque era la vanidad me llevó a atribuirme cosas tuyas, viste cómo es. Pero dialogas muy bien, es muy bueno, lo ven en esta película, tiene unos diálogos extraordinarios, es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Tiene un hombre que todo virtud. Bueno, hasta aquí. Bueno, escuchemos más música de la autoría de la dama del dúo de compositores del film, que es Magda Rosa Galván. Esta soledad. Ay, amor, será que se apagó tu voz, que hacer si ya no sé acunarte, y este dolor roba el aliento al corazón. El análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor Adriana Echavarría pregunta cómo es que se logra en un medio tan precario esa estética tan lograda. De eso hablábamos. Yo recuerdo eso. A mí me gusta mucho eso. Yo voy a hablar de algo mío. Yo hice una teleserie que lo hicimos en 35 y también en video, y Era de la Sierra Maestra, y nos propusimos eso que yo señalaba anteriormente, sacarle belleza a lo elemental. No sé, esa gallinita saliendo por el patio de un bohío y todas esas cosas que de pronto te caracteriza todo lo que hay allí. Entonces, buscar eso, y Darana lo ha hecho, y el fotógrafo también lo han hecho maravillosamente con esta película, desde luego también con otra, pero con esta película le ha sacado estética a lo que no la tiene, claro. O a lo que la tiene de una forma muy muy oculta, muy habría que ver cómo esos encuadres en esas casas, en eso que casi está destruida, cómo supieron sacarle. Es más, yo te diría que la estética aquí está en fotografiar lo apropiado para el tema que está tratando. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está, yo creo que por ahí es donde está las... No poner, como muchas veces pasa en la televisión, que está tratando un tema de eso y sin embargo el decorado no responde a lo que está pasando dentro de ahí. Y creo que la clave está en que ese tema no podía ser tratado en un medio de más belleza, o sea, de una belleza más contemporánea, más moderna. No, llevaba ese deterioro de esas casas, eso es lo que llevaba el tema que está desarrollando. Es que es disfuncional todo lo que se aborda en la película. Exactamente. Y es disfuncional. Y la fotografía también lo es. Claro. Responde a eso. Responde sí, a eso. Sí, eso es. Ahora, nos dice Rebeca Longoria. Sí. Que piensa que esta película tiene que ser un motivo de profunda reflexión para los funcionarios del Ministerio de Educación de Cuba y el gobierno en general. Sí, yo creo que sí, que lo está teniendo. Hay como un cambio, nosotros estamos notando desde un tiempo para acá como un cambio en el abordaje de la realidad. Antes era como que no, eso puede ser malinterpretado en el exterior, eso puede ser, y es mejor como se ocultaba las cosas, ¿no? Y se edulcoraba. Se edulcoraba la realidad, sí. Y todo eso. Y entonces, ahora no. Bueno, eso mismo que ella señala, sí lo es. O sea, yo recibí aquí la noticia de que la ministra de Educación elogió la película. Uh-huh. Pero es que hay que elogiarla, ¿no? Claro. Como hay que elogiarla, porque claro, está planteando una ética. Y más allá de cualquier elemento que tú veas del propio deterioro que estamos hablando y todo eso, por arriba de ese deterioro está otra cosa más esencial, que es mantener una ética en el uh-huh. comportamiento de los ciudadanos, en la formación que tú le estás dando a los ciudadanos. Entonces, es preferible, como decíamos en la semana pasada, tú señalabas eso, que cuando tú ocultas algo, llega un momento que eso estalla, porque claro, no se puede mantener siempre tratando de dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Así es. Mariana Romero dice que es maestra y que se sintió muy identificada con Carmela, que muchos colegas tienen que aprender de ella en el mundo, no solo en Cuba. Así es, y ya yo tenía otro, no recordaba que había reflejado eso de manera, las opiniones de ella, y es así, yo creo que todos tenemos que aprender, no solamente los maestros, tenemos que aprender todo de lo que plantea esta película. Sonia Torroella le admira el trabajo actoral, principalmente con los niños, que hay que ser muy buen director para lograr lo que vemos en ese sentido, en conducta. Sí, hay que, decía yo que ya Roberto Fernández Retamar decía algo una vez en una clase que yo recibí de él, y él decía, cuando seleccionamos ya estamos creando. Claro. O sea, tú seleccionas, todos los elementos que tú seleccionas ya son parte de la creación. Uh-huh. Ahí en tu selección está tu personal, está toda una serie de postulados que ya se evidencian en la selección, hasta en los temas que tú abordas, claro, está tu postura de toda índole. Creo que sí, creo que es muy importante la selección. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, y llegó el momento de conocer algo que se hace muy evidente. Obvio. Yo creo que no es necesaria ni la pregunta. La película tiene un 10, ¿no es cierto? Un 10 rotundo. Tiene un 10. Desde todo punto de vista. Y la invitación a todos nuestros amigos y amigas oyentes, que busquen la película, que la vean, que la disfruten y la analicen. Y lo que estén en Quito, que asistan a la... Claro. Porque es exacto. La que va a estrenar, inaugura la Semana de Cine Cubano, la película Conducta, el día 23. El día 23 se va a proyectar la película Conducta en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como apertura al ciclo de cine cubano que se va a desarrollar. Yo personalmente estaré presente allí. ¿Cómo no? Estaré presente. Y aunque ya la haya visto, a veces uno dice, no, ya yo vi la película, ¿para qué? No, la película hay que verla dos, tres, cuatro veces. Te aporta cosas nuevas. Claro, siempre uno descubre algo más, siempre. Así que muchísimas gracias, profesor, una vez más. Esperamos que todos nuestros amigos vengan para que vean Conducta en la pantalla grande. Sentados todos. Sí, hay que verlo en la pantalla grande. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.